4. Gunilla estaba en el porche con el enano en los brazos y los vio llegar. El abuelo llevaba la cría de lobo dentro de su mono, lo abrió y la sacó. A Gunilla por poco se le cae el enano al suelo. «¿Qué es esto?», dijo. «¿Dónde la habéis encontrado?». El abuelo se lo explicó. La cara de Gunilla adoptó una expresión muy seria porque comprendía lo que podía haber llegado a suceder. Mientras estuvieron fuera, había tenido tiempo suficiente para preocuparse. ¿Qué iban a hacer ahora con la pequeña loba? No decía ni pío, no hacía más que mirar a su alrededor. «Creo», dijo el abuelo, «que su mamá estará por algún sitio allí arriba en el bosque, o arriba en la montaña. Tendrá que regresar. Allí arriba es donde mejor podrá estar, pero debe recuperarse. Está completamente exhausta». Ia ya había pensado en eso. Había puesto leche a hervir. Había sacado un colchón de un armario y había ido a buscar una bolsa de polvos para papilla en la despensa. Ia estaba muy decidida. Era como si hubiese intuido lo que el abuelo traería de vuelta, aunque ella no podía saberlo, y se daba muy bien la planificación. Ella y Gunilla empezaron a buscar en los libros a ver si encontraban qué comían los cachorros de lobo, pero no encontraron nada, claro. «¡Malditos libros de cocina!», dijo Gunilla. Marcus y Mina ya estaban construyendo una cama para el cachorro de lobo. Era importante conseguir que entrase otra vez en calor. Marcus encendió fuego en la chimenea, mientras el enano gateaba formando grandes círculos en torno al lobezno, emitiendo pequeños ruidos que los otros niños creían que era el idioma del lobo, porque el cachorro se puso a contemplar a el enano, primero con un poco de miedo y luego más bien con sorpresa. «¿Y si tumbamos a el enano y al cachorro de lobo en la misma cama?», preguntó Marcus. «¿Por qué?», preguntó Moa. «Porque a los bebés les gusta dormir juntos», dijo Marcus. Entonces apareció Ia con el biberón que le había robado a el enano, y Mina cogió a la pequeña maja Rupert en brazos. Ia sujetaba la botella. Marcus rascaba al cachorro en la barriga, y Moa sujetaba una toalla por si vomitaba. La hoguera llameante en la chimenea y los ojos del cachorro estaban cada vez más pesados. Justo cuando habían tomado la mitad del biberón, se le cerraron, y con la boca chupaba cada vez más despacio y más despacio, como un bebecito de verdad. Los niños observaban lo que estaba sucediendo con gran atención, estaban flipando, y al final el pequeño lobezno se quedó completamente dormido. La hoguera chisporroteaba. Maja Rupert dormía. Entonces Mina llevó al pequeño cachorro hasta la cama, lo cubrió con la manta hasta el cuello y los cuatro niños formaron un círculo a su alrededor. Bueno, los cinco, contando con el enano, pero él no había participado en el rescate del cachorro y no comprendía lo horrible que había sido el acontecimiento. Aunque todo había terminado bien. Poco después también el enano dormía en su cuna con barrotes. Aquella noche los cuatro niños se quedaron un largo rato sentados en torno al cachorro de lobo, que estaba sumido en un sueño profundo y seguro. Todos pensaban que Maja Rupert era lo más bonito y hermoso que habían visto jamás. Pero ¿cómo le irían las cosas? ¿Cómo iban a acabar todo? Por la noche, Mina se despertó por un extraño ruido. La habitación estaba a oscuras. El fuego de la chimenea se había apagado, aunque todavía las brasas desprendían una luz tenue. Los demás niños dormían en sus camas, pero Mina se había tumbado en el lecho del cachorro para que no se asustara si se despertaba por la noche y se echaba a llorar, porque quería estar con su mamá como antes solía hacer ella misma. Entonces la despertó el sonido. Era como una cantinela prolongada y de lamento. Aullaba y luego moría y volvía a aparecer. Y de nuevo el silencio. Y luego volvía a la cantinela, débil, desde muy lejos. De repente Mina lo comprendió. Era la mamá del cachorro que lo estaba llamando. Era una llamada para atraerlo. Llamaba a su hijo. Mina giró la cabeza y miró al cachorro. Maja Rupert también se había despertado. Estaba tumbada con los ojos abiertos y la mirada clavada en el techo. Ella también lo había oído. Su mamá la buscaba, la estaba llamando. Tenía las patitas encima de la manta y Mina cogió una de las patas del cachorro en su mano y la sujetó con calma. Las llamadas subían y bajaban, haciéndose débiles. Ahí al final se hizo el silencio. Mina miró al cachorro. La había oído. Sabía que su mamá estaba llamando y buscando a su criatura. Al final Mina vio cómo los ojos del cachorro estaban cada vez más cansados, más y más pesados. Los cerró poco a poco, despacio, y Mina después supo por su respiración que ella estaba durmiendo. Pero Mina seguía sujetando al cachorro de la patita para que estuviese tranquilo y al final estaban las dos tan cansadas que también estaban dormidas. Por la mañana, el cachorro fue el primero en levantarse. Se había ido tambaleando hasta la cuna del enano y lo estaba contemplando a través de los barrotes, al parecer preguntándose qué podía ser aquel bicho tan extraño y por qué dormía en una jaula. El enano había metido su pulgar en la boca del lobo y estaba feliz y contento. Pasaron todo el día cepillando el pelo del lobo y dándole de comer, sobre todo papilla, pero también le gustaba la Coca-Cola si la servía en un plato. El abuelo estaba sentado en la mesa cavilando y no hablaba demasiado, tenía el ceño fruncido y estaba como preocupado. Pero Mina contó lo que había sucedido durante la noche, y entonces se puso todavía más pensativo. «Está buscando», dijo, «y la próxima vez que oigamos la llamada de la mamá, tendremos que aprovechar la ocasión». «¿Por qué no se queda Maja Ruber con nosotros para siempre?», preguntó ella. «Es que la quiero mucho». «No puede ser», dijo el abuelo. Un lobo debe vivir en el bosque, en la montaña. Y piensa la mamá. Ahora mismo está allá arriba, en la montaña, buscando desesperada. ¿Qué vamos a hacer? Dijo Marcus. El abuelo contempló a Miska un rato en silencio. Luego dijo. Hubo un tiempo en que Miska era casi un lobo, dijo. Su tatatatatatatatatarabuela era una loba de la tundra siberiana. Creo que Miska sabe lo que tiene que hacer. Miró a Miska, que estaba tumbada a sus pies, y hacía un buen rato, y luego dijo. «Lo sabes, ¿verdad, Miska? Sabes lo que debes hacer». Miska no dijo ni una sola palabra. Había estado jugando con el cachorro un rato, pero acabó aburrida. Ahora el cachorro jugueteaba con un ovillo de lana. «Miska», dijo el abuelo, «¿sabes lo que debes hacer?». Y al cabo de un rato, Miska se levantó y salió fuera. Salió por la puerta. Cruzó el césped y subió de un salto sobre la piedra grande y plana que había en el lindero del bosque. Entonces Miska levantó la cabeza y empezó a cantar. Era una canción monótona y larga, un profundo y hermoso aullido monótono que sonaba muy largo, muy largo. Luego bajó de nuevo la cabeza y escuchó. Levantó la cabeza y volvió a cantar. Nadie la había oído cantar de ese modo nunca antes. Sonaba un poco triste, casi terrible, pero en realidad era muy bonito, era muy bello. Miska estuvo así sobre la piedra durante aproximadamente media hora. Todos los niños estaban fuera en el porche escuchando y nadie dijo nada porque comprendían que estaba a punto de suceder algo muy, muy extraño, fuera de lo normal y tal vez también casi hermoso. Y de repente, al cabo de un rato, lo oyeron. Desde muy lejos, casi como si fuese desde arriba, desde la cumbre de la montaña de las tres cuevas, alguien contestó, un canto suave, un aullido que subía y bajaba. «Es ella», dijo el abuelo, «es la mamá, ahora lo sabe». «¿Qué sabe?», dijo Mina, «sabe dónde está su criatura y creo que viene de camino. Quiere llevarse a Maja Ruber a casa». «¿Le dejaremos que lo haga, abuelo?», preguntó Mina. «Miska se lo ha prometido», dijo el abuelo. Lo ha dicho en su canto, y las promesas son para cumplirlas. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Marcus. «Esperar». Y así comenzó la larga espera. 5. Pasó una tarde, pasó una noche, y era la mañana siguiente. El cachorro de lobo era quizá lo más bello y hermoso que habían visto jamás, pero estaba un poco intranquilo y le costaba dormir por las noches. A menudo se despertaba y escuchaba con las orejas de punta. Pero la segunda noche no hubo ninguna señal, ni siquiera alguna señal de la madre que cantaba y llamaba. ¿Qué habría sucedido? ¿Habrían sido los cazadores otra vez? Y entonces, al atardecer del segundo día, apareció. Estaban todos sentados en la mesa grande de la cocina, Gunilla, el abuelo y los cinco niños. Miska estaba tumbada debajo de la mesa, como era habitual, porque siempre podría suceder que alguien, por error, se le cayese un trozo de embutido, por ejemplo. Era raro, pero a Marcus se le caía a menudo trozos de embutido, por error, claro. En realidad no tenía sentido, porque a Miska no le estaba permitido pedir en la mesa, así que no se le podía acostumbrar a que se le diesen cosas en la mesa, solo en su comedero. Pero curiosamente, a Marcus a menudo se le caían pequeñas delicias. Entonces Gunilla lo miraba con severidad y decía que era bien extraño que de repente fuese tan torpe, él que nunca era torpe. Entonces Marcus decía que no, que él tampoco lo comprendía. De repente, Miska eruptó debajo de la mesa y Marcus, haciendo una mueca rara, se puso casi bizco. El cachorro estaba sentado en el regazo de Mina, lamiendo paté del dedo de Mina. Elsa estaba sentada con Ia, y justo entonces lo oyeron. Justo cuando todos estaban pasando un rato bastante agradable charlando, lo oyeron. El aullido era fuerte y estaba muy cerca. No había dudas. Era una melodía, como de lobo, de una mamá loba que llamaba a su cría. Y estaba muy, muy cerca. Con mucho cuidado salieron al porche y la vieron de inmediato. Era una loba grande y estaba en el lindero del bosque, arriba, en la pequeña colina que una vez había sido un fuerte, pero que ahora estaba cubierto de pinos y abetos. Era la madre. Estaba completamente quieta, mirándolos. El abuelo llevaba el cachorro en sus brazos. «¿Qué vamos a hacer?», dijo Marcus. «Suéltala», dijo Mina. «Suéltala, abuelo. Tenemos que dejarla que se vaya con su madre». Entonces el abuelo dejó con cuidado el cachorro en el suelo. Durante un instante se quedó mirándolos, al abuelo, a los niños, a Miska y a Elsa, como si se preguntara qué querían que hiciese. Pero entonces la mamá loba volvió a cantar otra vez, pero muy breve, y el cachorro la oyó, y salió corriendo. Cruzó el césped con toda la velocidad que sus patitas pequeñas le podían permitir, y enseguida estuvo allí. La mamá loba se lo quedó mirando un momento, como si no estuviese segura de que el cachorro realmente estuviera vivo, o como si se alegrase tanto que casi no sabía qué hacer. Pero luego empezó a olisquearle. Olisqueó y luego empezó a lamerle la cabeza a Maja Ruber, bajando por la espalda. «Está limpiándole nuestro olor», dijo Marcus. Entonces la mamá loba dio media vuelta y volvió a adentrarse en el bosque, mientras el cachorro la seguía muy de cerca. Pero antes de desaparecer, la mamá loba se giró, se paró un momento y los miró. Era como si quisiese darles las gracias, y lo desaparecieron. «¿A dónde van?», preguntó Ia. «A casa», dijo el abuelo. «¿Dónde está su casa?». «No lo sé», dijo el abuelo. Fue entonces cuando Marcus se echó a llorar. No mucho, pero le temblaba el labio inferior, y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero luego se espabiló, se sorbió los mocos y dijo: «Puedo ver dónde viven». «No puedes, Marcus», dijo Ia. «No se puede». «Sí», dijo Marcus. «A veces uno puede ver a través del bosque y de las montañas y yo lo puedo hacer y veo dónde viven, pero no lo voy a decir». Y nadie se atrevió a contradecir a Marcus porque había tenido razón tantas veces que no acababan de comprender cómo podía ver las cosas y habían pasado y ya había parado de llover y estaba anocheciendo y pronto sería casi oscuro y la mamá loba y su cachorro ya habían desaparecido. «Creo», dijo el abuelo, que los volveremos a ver. No sé cómo, pero mañana retomaremos la expedición a la montaña de las tres cuevas». Entraron en casa. Casi todos sospechaban que el día siguiente iba a ser un día muy, muy emocionante, pero Miska estaba muy callada, como si estuviese pensando en algo que solo ella sabía, y los demás no.